Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el monólogo cómico ¿Quién me quita lo bailao?, a cargo del actor ecuatoriano Lucho Muecay, en el Patio de Comedias en Quito. Este monólogo desarrolla la vida de Manuco, un anciano que se siente aún en la flor de la edad, aunque está a punto de cumplir 90 años. Abandonado por su familia en un asilo para viejos, sigue haciendo de las suyas y nuevos amigos. Tiene los achaques propios de un cuerpo harto, trajinado, pero cuando baila lo hace con la energía de un adolescente. Internacionales. Berlín. Los realizadores chilenos Patricio Guzmán y Pablo Larraín aspiran a un premio en la edición número 65 del Cine de Berlín, que se realizará del 5 al 15 de febrero próximo en la capital alemana. La sección oficial del Festival de 2015 tiene 19 aspirantes. Entre los competidores estará un documental chileno-español-francés, El Botón de Nacar, dirigido por Guzmán, y otro de Larraín titulado El Club, la última cinta latinoamericana en conquistar un Oso de Oro, el más prestigioso premio que se entrega en este festival. Fue La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.